Cookie, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco tu historia. A mí me desahuciaron de mi casa en el 2011. Yo vivía con mi hijo, soy madre soltera, y bueno, pues como cualquier familia, cuando te desahucian es un poco de descoloque de familia, ¿no? Mi proyecto familiar no era tener a mi hijo por un lado y yo por otro. Entonces mi indignación me llevó a ocupar. El rodaje que llevo de ocupación es bastante largo, pero bueno, yo voy a hablar ahora del edificio de Sareb, que en su día lo ocupamos, la obra social de Carabanchel, y bueno, ahí está. Yo actualmente estoy bien, pero he pasado muchas angustias porque yo ahora mismo estoy jubilada, etcétera, etcétera. No puedo hablar de lo mal que estoy porque no estoy mal. Sobre todo que todavía sigo en el edificio de Sareb. Claro, hemos claro. intentado negociar varias veces y yo no sé cómo calificar a Sareb. Si como descontrol, sí, porque hemos entregado papeles, no, nunca nos han dado. Es un muro burocrático, ¿verdad? No, claro, no. Yo es que pienso, y además es que cambian de dirección, eso de, no sé, yo no sé por qué, en fin, este entramado que se trasta gente de Sareb, que supongo que es un entramado de bancos, aunque ahora se habla más de bancos que en su día, cuando empezamos a oír la palabra Sareb, que más o menos fue por el 2012, más o menos, yo personalmente creía que era un ente. Y ahora lo veo más claro. Yo creo que ahí están todos los bancos metidos. Y bueno, es un entramado financiero. Es un entramado. Que no sé el perfil que quieren de personas para conceder viviendas. Porque en mi edificio somos 6 familias, ahora somos 5. Y nunca que hemos entregado papeles han dado una solución. Me imagino. A veces dicen de vulnerabilidad y no demuestran que les interese el tema. Me imagino. Y Viviana, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo es tu relación con la Sareb y con tu vivienda? Bueno, mira, yo a la Sareb conozco hace muy poco tiempo. Fue lamentablemente la forma en que lo conocí. Pues yo alquilé una vivienda que en su momento pensé que era alquilada y realmente era de una persona que ya estaba de ocupa. Me enteré por una vecina que el propietario era la Sareb y es cuando empecé a informarme quién eran estas personas y llegué a la PA, que contacté por ellos al Plan Sareb. Desde el Plan Sareb también me he informado muchísimo sobre qué es de la Sareb, que es un banco malo, y que realmente por mi propio caso y por el caso de mis compañeros que he visto, siempre andan pidiendo documentación, te marean mucho, hoy mandas a una dirección, mañana mandas a otra, es totalmente un caos. Me imagino, es como unos hombres de trajeados que nunca dan respuestas ni ayuda. Sí, ¿no? Nunca te dan la cara tampoco. Y Betty, ¿tú qué opinas? Bueno, yo entré a un piso de la Sareb en febrero del año pasado con mi hija. A mi hija menor tiene 4 años. En principio, cuando yo entré, estaba ocupado por otras personas. Luego pasé a ocupar yo. Como a los 10 días de yo estar ahí, me fueron a notificar que tenía desahucio para las personas que estén ahí. Yo en principio alegué que acababa de entrar, que no era yo la persona a quien se notificaba. Me puse en contacto con mi trabajadora social y por medio de ella, que en ese tiempo todavía no iba yo a mi asamblea, por medio de ella y tal se pudo parar el desahucio. En principio se archivó porque era a nombre de las personas antiguas. Luego cuando empecé un proceso nuevo. Hasta justo febrero de este año no me habían notificado nada y me han notificado ahora. Como para reconocer quién estaban en la vivienda, porque como ya no estaban las antiguas personas y el piso seguía ocupado, que lo vienen ocupando desde hace mucho, o sea, persona tras persona, por lo mismo de que siempre te piden mucha documentación, nunca se consigue lo que es un alquiler social, la gente llega a un punto donde se tiene que ir porque desahucian personas tras personas, hacen como creer en principio de que sí, de que puedes llegar a un alquiler social, te hacen reunir una serie de documentos, de ir a sitios, te ponen fechas de juicio, te vienen notificando. ¿Puedes explicar qué es un alquiler social, más o menos, qué significa un alquiler social? Sí, en principio, las personas, yo lo veo desde este punto de vista, las personas que recurrimos a la ocupación es porque no podemos pagar un alquiler normal, o sea, normal en el sentido de que, claro, con un sueldo de, por ejemplo, yo, que solo trabajo 4 horas, trabajo en limpieza y tengo en nómina 600 euros, no me puedo pagar un piso de 900 euros porque los alquileres a medida del tiempo han subido bastante. Entonces, yo con mi hija pequeña, que su padre no está en el país, que prácticamente estamos solas, claro, no, ganando 600 euros, no me puedo dar el lujo de pagar un piso. O recurres a vivir como en una habitación donde yo estaba, que al final tuve que recurrir a la ocupación y dejar la habitación porque no podía pagar la habitación, sustentar a mi hija, sustentarme yo, y encima también hay que pagar colegios, claro, hay que hacer, o sea, hay una serie de compromisos que nos empujan a ocupar. Entonces, con la ocupación lo que buscamos, con el alquiler social en sí, es que sea un alquiler que podamos pagar. Sí, es como te hace un poco un estudio y te pagas lo que puedas pagar, ¿no? Acorde a tus ingresos. Claro, ¿no? Porque de una manera u otra somos personas vulnerables. ¿Más o menos cuánto se suele pagar un alquiler social? Pues depende, porque evalúan, por ejemplo, si una persona que no trabaja, también cuentan los hijos que tienes, si no trabaja, si estás en paro, si está cobrando subsidio, cuenta mucho, pero entre 200 y 300 euros, depende el sitio donde estés y tu vulnerabilidad o caso específico. Vale, vale. Bueno, pues muchas gracias, la verdad es que gracias por contarnos estas historias, porque son aterradoras y demostráis una gran fuerza de poder contarlo aquí en directo, y la verdad es que yo estoy impresionado. Y Araceli, cuéntanos un poco cuál es tu historia, que es lo que te apetezca contarnos. Vamos a hablar de Pico de la Muela, que es un bloque que está aquí en el barrio de Puente de Vallecas. Y ese bloque tiene mucha historia, porque fue recuperado antes de que fuera subastado y que lo comprara Sareb. Estoy hablando de años, ¿vale? Sí. Fue recuperado primero por obra social. Luego, como en todos los edificios, ha habido problemas vecinales y tal. Es que la palabra abandonar no me parece la correcta, pero es como así se dice cuando dejas de ser partícipe activo, tanto para las personas que están activas como nosotras, como para las personas que no. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hay un número de personas que estamos activos, esos ocupas también, que nosotros le llamamos recuperadores. ¿Por qué? Porque ocupar no significa simplemente que los hay, que se meten a cualquier lugar. En la plataforma, cuando recuperamos, primero nos fijamos en quién es el dueño. Hay que recordar que Sareb, que no se ha dicho, la pagamos cada vez que yo compro cualquier cosa y pago un impuesto, por poco que sea, se va medio céntimo, un cuarto de céntimo, pero si ponemos todos los que somos, se va a Sareb. Entonces, si Sareb es nuestro, sus casas también. Nuestro, claro, me refiero a las personas que no podemos alquilar, como ella, como yo, que no podemos alquilar a precio de mercado. Vale, disculpa para los oyentes que entienden un poco más al de Sareb, es un banco público, ¿no? Es una especie de banco público que se creó durante la crisis hipotecaria del 2008-2009 y ahí se acumularon un montón de, digamos, pisos. Sí. Que de gente que no podía pagarlos y todo eso, ¿no? Efectivamente, o sea, ha sido un cúmulo, además de que lo que no se llama rescate, pero que fue un rescate económico, también va a lo que hoy le llamamos la Sareb, que todavía hay muchas personas que confunden Sareb, S-A-R-E-B de burro, con Saer. Vale, que son diferentes, pero los confunden. Estamos hablando de la banca mala, claro, de Sareb. Lo que yo no entiendo, José, si me puedes explicar tú un poco más, que no has hablado todavía, si es un banco público, ¿cómo es posible que, si es de todos, al fin y al cabo, cómo es posible que expulse a la gente que, en vez de darles un alquiler social, como ha dicho la compañera Betty, que les expulse? ¿Y a dónde van esos pisos una vez expulsados? ¿A quién se los venden? Claro, la pregunta es súper pertinente, ¿no? Sobre todo, ya no solo por la naturaleza de Sareb, en cuanto que un 55% es privado, un 45% es público, sino que la respuesta a la pregunta de por qué sucede este entramado que responde a las siglas de Sareb, hay que buscarlas, porque realmente vivimos en un Estado y en una sociedad en donde la política de vivienda es la especulación. Y esto es tal cual. La política de vivienda no es el derecho a la vivienda. La política de vivienda es la especulación. Y desde que la política de vivienda que se presenta y para acceder al techo para las familias se basa exclusivamente en especulación y no en el derecho que todas teníamos que tener, pues evidentemente lo que surge es la necesidad de mantener ese negocio y ese motor, que sin él no se puede comprender la propia economía del Estado español. Es que es, como no tengamos esa visión, ningún tipo de explicación va a ser suficiente para saber cómo operar. Es un tema casi estructural del propio Estado, por eso es tan importante la ofensiva que supone el plan Sareb, las denuncias de las compañeras que aquí están en la mesa, porque representan cómo nuestro día a día, nuestras vidas, las vidas en nuestros barrios, están afectadas por un modelo económico que no responde a las necesidades diarias de nuestra gente, nuestras. Claro. Y entiendo, claro, la gente que no puede pagar, evidentemente, el denostado término de ocupación, que en la PA o la plataforma afectada se llama recuperación. ¿Cómo es un día de la vida en una vivienda recuperada? ¿Alguien me lo puede explicar? Cookie, ¿te animas? Me lo puedo explicar porque, bueno, cualquier persona que esté en ello. Pero el día, los principios son muy duros, lógicamente. Lo más difícil a veces, a mí, en mi caso, lo más difícil fue ponernos de acuerdo el colectivo que decidimos entrar en ese edificio. Primero porque efectivamente existía, primero, falta de experiencia, que la hemos adquirido con el tiempo, y que ahora ya hay una distinción entre lo que es un alquiler social y lo que no es un alquiler social, que había gente, en este caso era yo, que yo nunca he pedido alquiler social. No estoy en contra del alquiler social, para nada, lo social es imprescindible en un país, pero en mi caso, que en ese momento tenía trabajo, yo no quería entrar en el alquiler social. Incluso me salí en la negociación y dejé entrar a otra compañera que estaba sin trabajo. A lo que voy es que Sareb ni quería dar a la gente vulnerable alquiler social, porque de esto te hablo en el 2012, no, en el, sí, en el 2012, cuando se hizo la primera negociación. Es decir, Sareb no hizo nada de eso. La pregunta que me estoy desviando, ¿cómo se vive? Los principios son muy duros. Ese edificio lo encontramos con los bajos, tenían agua que ahí se podía navegar. Es un edificio de nueva construcción, pero llevaba 4 o 5 años abandonado, cerrado. No se terminó su construcción y bueno, pues los electrodomésticos, digámoslo así, que lleva el edificio, son de bastante valor, y lo digo porque yo no sé esta gente cómo despilfarran por un lado y nos escatiman por otro. Son 6 viviendas solas, pero con unas prestaciones de calderas, de radiadores en exceso, porque son casas pequeñitas las de Sareb. Y en fin, es un despilfarro. Se vive, pues, con mucha dificultad. Y preocupa un poco, ¿no? Por el mucho, tema. Mucho, mucho. Los miedos en la ocupación, y en aquella época yo lo he pasado muy mal, o sea, era una tensión nerviosa tremenda. ¿Es que a alguien le gusta vivir ocupado? No. ¿A alguien no le gusta vivir ocupado? No, todo hay gente que conozco en situación extrema, no le gusta vivir ocupando. Yo he oído a compañeras que han dicho, yo lo que quiero es pagar lo que pueda y poder vivir tranquila con mis hijas. Vale, vale, pues... Eso lo oímos a diario en personas que no tienen recursos, pero que sí quieren pagar, ¿eh? O sea, todo el mundo queremos pagar. ¿Creéis que todo el mundo quiere pagar un alquiler social acorde a lo que gane y a lo que pueda, ¿no? Sí, exactamente. Sí, por supuesto, hombre, sí. Es tremendo, sí. Estar como, pensar que estás como una guillotina en la cabeza, porque si va a venir mañana cualquiera a decirte que te vayas. Es horroroso eso. Es tal cual, pero es cierto que hay un elemento central en toda la problemática, que es la cuestión económica y las precariedades de las vidas, de nuestras vidas, para acceder a la vivienda. Pero hay un elemento que es muy importante de identificar para reconocer que es este monstruo de Sareb cuando hablamos de alquiler social, que es, de acuerdo con que enfaticemos el tema económico, pero resulta que Sareb no solo juega con nuestras vecinas en cuestiones económicas, no, es que les da, cuando les ofrece algún alquiler social, en barrios totalmente distantes a donde ellas viven, donde están sus familias escolarizadas, donde tienen su médico, tienen un absoluto desprecio a las cuestiones de arraigo, tienen un absoluto desconocimiento de la cuestión social que conlleva también la vivienda. Y otro elemento muy importante que todas debemos tener en la cabeza es que Sareb, cuando negocia, negocia el día del desahucio. Cuando desahucia a las familias es cuando les pone delante la posibilidad de realojo y firmar un contrato que no hay tiempo ni de verlo. Son dos elementos fundamentales para tener en cuenta un poco la problemática de la que estamos hablando. Obviamente es económica y responde a temas de precariedad, pero no es solo suficiente señalar ese elemento, porque el chantaje y la presión que sufren las familias se desborda también por otra serie de elementos, como los que he dicho, de arraigo, de negociación en los últimos momentos, que son necesarios, creo, que todas las personas las tengamos en la cabeza para comprender el nivel de violencia con la que actúa Sareb. La verdad es que es un tema brutal y me gustaría que, después de un pequeño descanso que hemos escuchado un temita, pues sigamos hablando de cómo funciona el proceso de negociación con la Sareb, y que me intentéis dar un poco vuestras impresiones personales y que cómo estos juegos sucios que describe Josele son generalizados y seguramente lo tengan más que estudiadísimo, ¿no? Entonces ahora vamos a escuchar un temita también. Te mata, te irrita. Qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes. Unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia. Pablo y Cristina, que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas. Bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan. Te roban y te gritan. Te roban y te gritan. Y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Sin casa, casa sin gente. aquí volvemos. Este ha sido un tema impresionante de Silvia Pérez Cruz, que hizo para la plataforma de afectados por la hipoteca en el 2012, y la verdad es que te deja con los pelos de punta. Y ahora, para continuar con este programa de Radio Villana, que estamos hablando sobre el problema de la vivienda y en concreto sobre el plan Sareb, vamos a escuchar a los malos, al banco malo y su vídeo de presentación. Hay mucha confusión en torno a Sareb. Déjanos explicarte en qué consiste. Cuando hay un incendio, puedes esperar a ver si llueve y se apaga, o luchar con todos los medios posibles. Sareb es uno de los medios que se ideó para salir de la crisis. En 2012, Europa aprobó una ayuda financiera para sanear algunos bancos en dificultades por su excesiva exposición inmobiliaria. No se trataba de ayudar a los banqueros, sino de que funcionara la economía española. A cambio de la ayuda, se pactaron dos cosas. Uno, que los bancos rescatados se deshicieran de sus activos inmobiliarios problemáticos. Y dos, que se creara una entidad independiente para gestionarlos y liquidarlos. Así nace Sareb, con la misión de adquirir esos activos, que son en un 80% préstamos a los promotores y el resto inmuebles ya adjudicados a los bancos. No compra hipotecas de particulares, ni por supuesto las gestiona. ¿Y qué hace Sareb con esos bienes? ¡Reparta los pisos al pueblo! Sareb tiene encomendado vender tanto los préstamos como los inmuebles, recuperando el dinero invertido. Su misión es ayudar a reactivar la economía. Lo exigen no solo sus supervisores y sus accionistas, sino la responsabilidad de gestionar dinero público. Si bien es cierto que Sareb cuenta con una participación pública a través del FROB, su capital es mayoritariamente privado, en un 55%, de modo que el riesgo que se asume con el dinero de los españoles es menor. Aunque el Estado avala la deuda contraída para pagar los activos, si Sareb cumple con su misión tal como está haciendo hasta ahora, en 2027 desaparecerá, sin haber costado un céntimo a los españoles. No hemos inventado nada nuevo. Entidades similares han obtenido éxito anteriormente en otros países. El equipo de profesionales de Sareb trabaja para que España también sea un caso de éxito. Bueno, esta ha sido la presentación de Sareb, que es lo que es la comunicación institucional. ¿Qué opináis de este cinismo brutal? Aquí las compañeras de la mesa. ¿Alguien que os ha sugerido? Que no es la información que se tiene, como que tiene más capital privado, para nada. Tiene el mayor capital es del Estado. Exacto. Dice, básicamente, bajo una pátina de buenas, de bonitas palabras y una voz suave, claro. Esconde tremendas... Es palabrería, pura palabrería, ¿no? Exacto. Luego, para salvar la economía, pues no sé cómo la ha salvado. Lo que ha hecho es descontrolar más el mercado de la vivienda. Para mí la vivienda nunca ha sido barata. Mucho antes del 2000, vamos, yo llevo pagando vivienda desde el 75. Nunca ha sido barata. Para los sueldos de servicios, pues nunca ha sido barata. Pero concretamente en esta etapa de Sareb, esta gente lo que han hecho es desestabilizar, o sea, encarecer más el mercado de la vivienda. Claro. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que lo del alquiler social y el alquiler asequible, que le hemos llamado las personas que ahora tenemos un sueldo constante y que no queremos entrar en el alquiler social porque no somos vulnerables, mi hijo ya es mayor de edad, etcétera, etcétera. Entonces, pero vuelvo a decir que no están ni por la labor de alquiler asequible ni por la labor de alquiler social. Yo lo que pienso que tienen algún futuro marcado, si es que lo tienen, que yo pienso que tienen descontrol en Sareb. Tienen un descontrol impresionante, yo, ¿no? Yo es lo que he engullido claro. Por mí misma, ¿me entiendes? José, ¿le querías hablar? Sí, o sea, incidir en lo que dice la compañera, pero también, bueno, que lógicamente ellos sacan el relato, el único desde el que pueden hablar, pero que a día de hoy Sareb se ha confirmado a través de sus actos como un fracaso. Sareb es un fracaso, no ha podido devolver ni la deuda. Sareb tiene encima de la mesa la posibilidad de liquidación, no ha resuelto ningún problema. O sea, Sareb técnicamente ha sido un verdadero y auténtico fracaso. Y la única, no es la única, la más importante cuestión también que tenemos en paralelo a, bueno, a hablar de Sareb, es que realmente esos pisos con los cuales han querido que paguemos una deuda que no era nuestra, con la cual nos están grabando diariamente, con la cual nos están haciendo que la próxima crisis, que ya está presente, vaya a ser todavía en sus cuestiones habitacionales mucho más compleja de resolver, con muchos más desahucios, como ya hemos visto que ha sucedido en este primer trimestre del año. La cuestión es que continuamente lo que tienen que salir de Sareb es que asuman la responsabilidad política de que ese es nuestra parque público de viviendas. Esas casas son las casas que deberían conformar el parque público de vivienda en el Estado español, que es reducido, no, casi nulo, el mejor, el peor de toda Europa. Ese es realmente el enfoque y la problemática a la cual tiene que responder Sareb, y obviamente toda la línea argumental que tienen, sí, es desconsiderar esa realidad. Sí, resumiendo para los que nos escuchan, los oyentes, básicamente el banco malo, el Sareb, lo que hizo fue coger todas las viviendas que había de bancos arruinados durante la crisis de 2008, y en teoría lo que dicen en su responsabilidad social, en su comunicación corporativa, es que los van a vender para que no le cueste nada a los contribuyentes. Y será la doble paradoja de que lo están vendiendo a unos precios muy inferiores, perdiendo dinero de los españoles, y además están echando a las familias que están en esos pisos, con lo cual es el doble mal. Araceli, es que cada vez que oigo a la palabra Sareb me crispa, porque es que no solo nos echan de nuestras casas, que ya es mucho, pero permiten que personas que están recuperando esos edificios vivan sin agua, sin agua. No durante un mes, ni durante dos meses, ni durante un año. Permiten que durante 7 años estén sin agua. Eso pasó al edificio que mayoritariamente es un bloque de Sareb, de la Sareb que nosotros le llamamos en Vallecas. Está en Llerena, porque cada bloque le ponemos el nombre de la calle, entonces le llamamos Llerena. Y a mí me parece, hay que recordar que si venimos, muchos que somos inmigrantes de lugares donde no hay agua, nos venimos a España, y resulta que tampoco hay agua. Por mucho que llueva y por mucho que nos digan las noticias que está al no sé qué por ciento los embalses o las represas que le llamamos en Sudamérica. Si no tenemos agua, o sea, no nos respeta, nos pone la pistola en la sien. ¿Qué significa eso? Que el día de los desahucios nos dicen: aquí tienes tu contrato de alquiler social, anda alquiler social. Y no ves todas las cláusulas malas que estás dando, pero claro, estás en el día del desahucio. Luego te realojan como si no fuera suficiente con que nos hayamos venido de nuestra tierra, que ya es un desarraigo. Ahora venimos a España, nos arraigamos un poco en una X parte de un barrio, y nos desarraigan no mandándonos a la otra punta del barrio, no, nos mandan bastante fuera, lo suficiente, y todo eso lo hace Sareb, el banco de todos, el banco que acabamos de escuchar. Y Viviana, una pregunta: ¿cómo fue tu proceso entonces de negociación con la Sareb? ¿Podrías definirlo un poquillo? Sí, mira, cuando yo entro en este piso, pues cuando me doy cuenta que la propietaria no era ella, yo me contacto con el propietario, y es cuando el propietario, pues que es Sareb, me pone la demanda a mí. Que te manda una cartita, ¿no? Sí, me mandó una carta diciéndome que tengo que presentarme tal día en el juicio, el cual asistí. Asistió solo Solvia y no asistió. ¿Solvia quién es? Solvia es prácticamente el banco que negocia con la Sareb. Ah, vale. O sea, el que lleva todo, ¿no? Y, ¿fuiste y, sola o fuiste con la plataforma afectada? No, fui sola en ese momento, claro, apoyada por la plataforma, siempre estuve asesorada en todo momento, ¿no? Y cuando en eso me... no se presentó Sareb, o sea, se anuló el juicio, me volvieron a mandar otra carta en el cual sí se presentaron. Yo alegué todo lo que había pasado en mi caso y afortunadamente gané ese juicio porque... yo lo gané, pero ahora estaba, yo lo que le pido a Sareb es un alquiler social, el cual por medio del señor Gaspar nos ha mandado a la plataforma un correo diciéndome que no me van a hacer un alquiler social. O sea, que te ofrecen, te ganas el juicio, pero no te ofrecen nada. No, no, no me ofrecen nada, yo lo, yo se lo pido. Eso no es ganar. Claro, entonces ellos lo que me dicen que no me van a hacer un alquiler social. Yo lo que me pregunto es cómo esta gente permite que vivamos años, años, porque mucha gente vive años, yo estoy reciente, pero vive años sin un alquiler, sabiendo que queremos pagar, que no queremos vivir en esa situación. Yo lo que pido es que nos, que negocien, porque mucha gente estamos a la espera de esto. O sea, que a veces las familias con este proceso de las cartas que van y vienen, los juicios, se te tira 2-3 años. Sí, sí, perfectamente, y más. Con la incertidumbre. Yo conozco gente que está 6-7 años y pidiendo y luchando por un alquiler, y Sareb no accede. Señores de Sareb, por favor, acceder. Que habemos gente, que somos personas, que tenemos familias y tenemos niños, que no nos manden a la calle con nuestros hijos, que habemos personas que tenemos a cargo, personas mayores también. Vale, Betty, ¿tú cómo fue tu caso? ¿Cómo negociaste con ellos? ¿Cómo fue? Bueno, yo en principio todavía no he tenido ninguna oportunidad de negociar directamente con ellos, porque yo, aparte de que mi caso es reciente, es un piso que ha estado ocupado muchos años por otras personas, inclusive personas anteriores a mí estuvieron unos 7-8 años, y pasa lo que comentan los compañeros, el día del desahucio te vienen con un contrato, o lo tomas o lo dejas, pero si te, no te detienes a leer, pero vienen todas las cláusulas, a donde, por ejemplo, que le ha pasado a gente que le firman un alquiler social por 10 años y luego a los 2 meses lo están sacando otra vez porque van a vender el piso. Y llega, no, que el piso se va a vender, y te sacan, o sea, te desahucian otra vez, porque obviamente yo tengo un alquiler social, yo tengo que empezar un proceso de 10 años, o sea, yo tengo que durar 10 años aquí, pero yo firmé, pero ellos te dicen, usted firmó, y en esta cláusula ponía que si el piso se vendía, usted tenía que irse mañana, por ejemplo. Pero bueno, yo en principio es una incertidumbre muy, muy, muy difícil, y más cuando tenemos niños pequeños, de que te acuestas hoy, pero mañana no sabes si a las 7 de la mañana te están tocando la puerta, mira que te tienes que ir en 10 días, que tampoco es que te dicen tienes 5 meses para buscar otra vivienda, no, te vas en 10 días, o si no tienes fecha de juicio, pasa lo que decía mi compañera, cuando ellos se ven acorralados, en plan de que ganas el juicio, que ellos se ven acorralados, ya no saben cómo van a jugar contigo, lo que hacen es que mira, no, no te doy alquiler social, que ya esto se resuelve por lo legal, y como ellos saben que tienen la de ganar, de que te van a desahuciar sí o sí, ¿sabes? Entonces por eso lo hacen y actúan de esta manera. Yo en principio todavía no he tenido que ir a ningún juicio, pero sí que estoy con la incertidumbre de que si, ¿cuándo me va a llegar? O sea, que no actúa, no es predecible, cada vez hace una cosa diferente, ¿no? No siempre bajo las mismas circunstancias actúa de la misma manera, Sareb. No, es que, mira, inclusive de mi asamblea, de mi plataforma, hay una chica que le han dado un alquiler social. Ella vive con su madre, su hermana me parece, su hija, y ella estaba cobrando el subsidio. Le han dado un alquiler social de 10 años, 200 euros. Cuando hubo la firma, ella pedía que le mandasen el contrato unos días antes para ella leerlo y que su abogado lo viera y que no tuviese ninguna cláusula como la que estamos hablando antes. Bueno, en principio se lo mandaron y dicen que estaba todo correcto. La chica lleva ya 3 años en ese piso pidiendo el alquiler social y en principio se lo han concedido. Pero también se da el caso como a la compañera Viviana, que se lo niegan. o te dicen sí, te lo vamos a hacer, o en puerta cuando saben que ya te tienes que ir, que no te queda más opción de escogerlo, o como lo que había comentado la otra compañera, de que te mandan a la otra punta de Madrid, a donde tienes a tu hijo en un colegio al lado, trabajas cerca, si tienes una persona discapacitada o vulnerable, cómo te mueves y tienes que ir a un sitio, un centro de lo que sea, te vas a movilizar, por ejemplo, que vivas en Tetuán y que te manden a Móstoles, por ejemplo, pues resulta muy difícil. Y encima te dan, lo tomas o lo dejas. Es decir, claro, es ahí que está el problema, que por eso se aprovechan de que sea el día del desahucio, para que tú no tengas más opción de cogerlo, porque a ti te dicen un desahucio 10 días. Se supone que si tú estás ocupando es porque no puedes pagar un alquiler. ¿Cómo en 10 días vas a encontrar un sitio para refugiarte o para vivir que puedas pagar? Es que es una tontería lo que hace esta gente. ¿No, nos parece eso un mecanismo que tienen ellos para luchar contra los movimientos de vivienda? Otro de los trucos, perdón. ¿Puedo? Son trucos, sí, Cookie, por favor. Otro de los trucos que tiene Sareb, que últimamente lo hemos detectado allí en la asamblea y que lo han pasado algunas compañeras, es que conceden el alquiler, dan el contrato y no pasan a cobrar recibos. Y eso desequilibra mucho a la compañera, ¿me entiendes? Porque hay compañeras que llevan ya 7 meses y tal, que no me cobran, y que llama a los mediadores estos, como Serviábita y toda esta parafernalia que se montan, los llaman y que, bueno, no te preocupes, si no sé qué hay, no sé cuánto. O sea, que no cobran los recibos. O sea, emplean una serie de mecanismos que yo no sé si son, como decíamos antes, intencionados, o es que tienen un desorden total. Eso, a mí eso se me escapa ya un poco. ¿Son desorganizados o son los cínicos? ¿No? Es que es una cosa muy rara, sí. Las dos cosas. Sí. Bueno, es que, perdona que te interrumpa, yo es que creo que es más un descontrol porque ellos no quieren lograr que haya alquiler social, lo que pasa es que lo quieren hacer como la gente se está manifestando, nosotros nos estamos quejando de que realmente queremos algo verdadero, algo digno para nuestras familias, entonces ellos quieren como calmar las aguas y hacen eso, o sea, cuando hacen un alquiler social pues nosotros estamos bien, pero por detrás es otra cosa, es una fachada. Perdona, estamos en directo y voy a diferente a ti. No creas que no quieren dar alquileres sociales. En mi edificio hemos sido 3 personas, ahora 2 que una se fue, que no queremos alquiler social por razones de situación, que ya no tenemos niños pequeños, etcétera, etcétera. Y hemos pedido, incluso yo personalmente, que no me importa el lugar donde me manden. Y lógicamente lo que sí me mantengo es que yo más del 30% de mi sueldo no voy a pagar. Eso lo tengo más claro que el agua, claro. Aunque tenga que morirme en una ocupación. Pero que no es. O sea, que yo les he dado todo tipo de facilidades y tampoco. Sabes que aquí no hemos explicado entre los oyentes cómo funciona la plataforma Afectados por la Hipoteca, cómo os apoyáis mutuamente. Y entiendo que la Sareb, de alguna manera, os tiene un poco de miedo, porque parece que este tipo de procedimientos, de la manera en que ellos negocian, son para un poco prevenir que os organicéis. Entonces, ¿cómo funciona la plataforma? ¿Cómo las asambleas, lo que para apoyo mutuo para prevenir desahucios? Sí, por ejemplo. Bueno, en principio, las asambleas, nosotros los que buscamos es reunirnos para ayudarnos mutuamente, como lo has dicho. No todas las personas que van a la asamblea tienen problemas de ocupación. Inclusive la mayoría de ellos lo que están luchando es por una ley de vivienda digna. O sea, porque ellos pagan sus alquileres y no están, por ejemplo, en ocupación porque no tienen quizá el caso de vulnerabilidad que tenemos los demás. Entonces, con esto lo que se busca es luchar por la ley de vivienda, de que todos tengamos una vivienda digna, nos ayudamos mutuamente, no se cobra ni se pide dinero ni nada por el estilo. Es simplemente ayudarnos uno con otros. A que, por ejemplo, cuando hay un desahucio, que vamos, nos reunimos en puerta para el desahucio, hay veces que esto es efectivo, otras no, pero normalmente sí, en un 90% es efectivo. Recibimos personas de todo tipo, con vulnerabilidad, sin vulnerabilidad. El fin es apoyarnos. ¿Y crees que os tiene un poco de miedo la Sareb a esta movilización social? Sí. Porque, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros nos manifestamos y vamos a un sitio, de que sea de Sareb o de un edificio o lo que sea, esto le da una muy mala imagen, porque va a periodistas, la gente al manifestarse se pasa por la tele, la gente se indigna. Y bueno, en un principio yo creo que sí, que no tiene un poco de miedo por esa razón. Vale, pues creo que ahora vamos a ver un vídeo de una de las acciones, al hilo de que has comentado unas acciones de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Vamos a escuchar, que no vais a ver nada. Hola, hoy estamos aquí diferentes asambleas y grupos de vivienda y afectados por los desahucios de la Comunidad de Madrid, enfrente de la sede de Sareb, del Banco Malo, que hoy celebra su junta de accionistas. Estamos aquí por dos motivos. Uno, insistir en la negociación colectiva de 170 casos que les hemos presentado para un alquiler social. Y el otro motivo es que estamos denunciando aquí la nueva maniobra que hay con Sareb, que en su día ya se creó para rescatar a los bancos en la anterior crisis financiera y que actualmente le quieren dar una solución final que parece que va a pasar porque los bancos se vuelvan a quedar con las miles de casas que tiene Sareb. Nosotros queremos una negociación colectiva para que ninguno de los casos que llevamos en la campaña se quede en la calle, para que todos tengan alquiler social, pero es que además estamos planteando la línea de lo que se está planteando desde el Movimiento por el Derecho a la Vivienda, que el parque de viviendas de Sareb pase a formar parte de un parque público de viviendas en alquiler social. Es decir, toda la vivienda de Sareb tiene que ir destinadas a remediar el gran problema que existe de acceso a la vivienda ahora mismo en España. Hoy estamos aquí y por lo mismo que estábamos el 24 de marzo en el PROC, porque no vamos a permitir que ni desde estos despachos, ni desde los del Ministerio de Economía, ni desde los de los bancos accionistas se decida por nuestras vidas y por lo de nuestros seres queridos. Estamos aquí porque ellos quieren que gane la banca, que siempre gane la banca, y porque nosotras tenemos un plan que consiste en quedarnos en nuestras casas y en conseguir un parque de vivienda público adecuado, para que todas las personas que no tenemos acceso a una vivienda en condiciones dignas sí podamos tenerlos. Y este plan le compartimos con muchas compañeras de todos los lugares del Estado, porque Sareb es un problema que nos afecta a todas, que los avisos de desahucio, que el miedo, que las casas vacías están en todos los lugares del territorio. Y por eso vamos a estar aquí hasta el final. Esas casas queremos que estén llenas de vida, y vamos a luchar hasta la última posición para conseguirlo. Bueno, pues la verdad es que llevamos casi una hora y se ha pasado volando. La verdad es que lo que nos habéis contado es demoledor, como este banco que es supuestamente público está haciendo la vida imposible y no está garantizando el derecho a la vivienda. Y bueno, hemos hablado de una otra manera del Plan Sareb, que es básicamente una campaña de las asambleas de vivienda para detener este proceso. Entonces, si nos puedes explicar ya para terminar qué significa el Plan Sareb y qué queréis. Yo creo que todos los comentarios, como comentas Paco, han ido un poco señalando las causas de por qué surge el Plan Sareb. Y el Plan Sareb surge evidentemente porque después casi de una década más o menos de intentar resolver lo que es un conflicto político en torno a la vivienda, las soluciones que nos están dando Sareb son falsas, no se cuajan, son indeterminadas, van al albor de lo que ellos consideren en cada momento. No hay ningún registro por escrito de esos criterios de vulnerabilidad por los cuales acceder al alquiler social, sino que cada vez ellos los pueden definir de manera diferente. Y eso ha conllevado que en algún momento pues se haya tenido que ver la manera de superar esa posición de Sareb a través de ese tipo de negociación que no resuelve los problemas de la familia. Y lo que estamos pidiendo es no negociaciones individuales, sino negociaciones colectivas en torno a un problema de vivienda que afecta a todas las familias y no simplemente una a una para intentar ver qué diferente problema tienen. Y eso es lo que el Plan Sareb demanda, una negociación colectiva, una reivindicación de que esos pisos, esas casas deberían ser el parque público de vivienda y una necesidad clara de apostar por un modelo basado en el derecho a la vivienda y no en una política de especulación. Cookie, ¿querías añadir algo más? Se explica bastante bien y con bastante claridad aquí el compañero que es cierto que Sareb es un entramado ahí financiero que no hay que lo entienda y que efectivamente no tiene una idea clara de qué perfil coger para adjudicar viviendas.

casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. San Diego, Entrevía, Las Cocheras, Teleca y Radio Paloma residen en Palomeras. Qué bonito el barrio cuando luce en primavera, que asoman por los balcones cogollos como palmeras. Mi barrio tiene algo especial, yo me quedo aquí, tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos, cuando tú vayas al barrio donde crecimos. Poco que tenemos, siempre se comparte. Una juve y una K, orgullosos, llevamos como estandarte. Porque somos obligados buscavidas desde una edad temprana. Nos lo enseñó la puta calle. Esto es cultura vallecana. Bueno, estamos aquí de vuelta en Radio Villana. Vamos a inaugurar una nueva sección que es la Agenda Villana y me acompaña Javi, también compañero de la Villana. Buenas tardes. Sí, no sé si se me ha escuchado. Bueno, buenas tardes, como siempre aquí en la Agenda Villana. Bueno, la verdad es que hoy estamos de enhorabuena porque no sé si los oyentes lo sabrán, pero estamos en medio de las fiestas del barrio de Doña Carlota. Lo que llamamos Doña Carlota, son fiestas autogestionadas por el pueblo, por los vecinos, sin nada que ver con el ayuntamiento y posiblemente sin su beneplácito. Mientras hablamos, mientras grabamos este programa, está ocurriendo el Día Grande, que es sábado, están conciertos en el parque autogestionado del Sputnik. Y bueno, y mañana también algunos eventos, hay una charanga que sale a las 12 de la mañana, donde se paseará por las calles del barrio con alegría y música. Salida a las 12, camino de Valderribas, creo que es 91, 81, aquí en este parking improvisado que descampado. Sí, para este momento está siendo todo un éxito, la verdad, ha venido mucha gente, se están respetando las medidas de seguridad y se está pasando un muy buen rato. Y acaban hoy a las 9 de la noche en el Parque de las Tetas. Y mañana, como ya he dicho, la charanga. Y ahora, Javi, por favor, háblanos del ciclo de cine. Bueno, a ver, brevemente, más o menos, si cine llevo poniendo desde marzo varias películas con diferentes temáticas que intento que tengan un sentido, una cierta unión. Y bueno, en este mes de junio, pues he elegido dos y dos, una vez más. Dos de ellas se centran en temáticas difíciles de resumir, ¿no? Pero trastornos mentales relacionados con la visión o la experiencia de la mujer, un poco en películas que tratan las protagonistas en primera persona su sufrimiento y bueno, la primera ya pusimos era La Herida, con Marian Álvarez de protagonista, que es sensacional. Eso fue el día, son los domingos las películas, esto fue el día 6. La siguiente de esta temática es el día 20, que es Una mujer bajo la influencia, dirigida por John Cassavetes en el 74 y protagonizada por una actriz inmensa que era su mujer, que era Gina Rowlands, que bueno, es un vendaval de mujer, es una expresividad y una gestualidad tremenda, ¿no? Y el centro de la película es ella, básicamente es como ama de casa, bueno, una ama de casa pero atípica, ¿no? Ella está forzada en esa época, en esos años 70 de Estados Unidos, a ser ama de casa cuando pues realmente no es que la supere, sino que claro que no su corazón abarca mucho más, ¿no? Entonces de ahí viene un poco su trastorno, su malestar, por decirlo así, aunque eso es resumir mucho reducir la película, porque la película tiene un alcance enorme, ¿no? Eso es el día 20. Antes de eso, mañana día 13 y el día 27 son las otras dos películas que bueno, por digamos, aligerar un poquito, pues elegí dos más o menos comedias. Comedias un poquito más, comedias un poco, comedias atípicas, de cierto modo también, comedias un tanto agridulces quizás, pero que bueno, que a mí me llenan mucho por dentro, me parecen bellísimas, que son el Mañana día 13, El otro lado de la esperanza, de un director finlandés que se llama Aki Kaurismäki y que yo le adoro mucho, mucho, muchísimo. O sea, es un director que, claro, yo, que le conozca pues maravilloso, ¿no? Que no le conozca, pues claro, un director finlandés con dos Ks en su nombre, con un nombre complicado, pues sí, sí, puede parecer un cine arduo y de autor y lente. Además, sus personajes hablan muy poco, son lacónicos, hieráticos. Pero a mí es que me parece todo lo contrario a lo que puede parecer o a lo que podría sospecharse, ¿no? Es un director con una humanidad y un corazón y una ternura y una ironía y habla mucho en todas sus películas, que se parecen todas mucho. Él empezó en los 80. Hacer películas habla siempre, siempre, siempre de los desfavorecidos, de la solidaridad entre ellos, de cómo se apoyan, de... Y nunca, nunca jamás desde el patetismo. Lo hace con una dignidad y una elegancia enormes, con una especie de humor desde ese pocas palabras, ¿no? Muy parcos palabras sus personajes. Bueno, estaría hablando horas de él, pero de verdad que es eso, ¿no? No sé, ese corazón que tiene él y eso, cómo se apoyan entre sí. Bueno, luego aparte le encanta el rock and roll, le encanta los tangos, le encanta la canción francesa, lo mete en todas sus películas. Y como, bueno, como dijo una amiga mía de la muestra de cine de la pieza, Ana Usero, que tiene un artículo maravilloso hablando de él, es muy importante cómo él no le interesa mostrar en absoluto la vida de los ricos, los rascacielos, eso no lo muestra en absoluto, lo que muestra son los suburbios, las cervezas, las clases bajas, ¿no? Cómo se apoyan entre sí, es, bueno, le adoro a ese hombre. Y, perdón si me alargo, y la siguiente ya peli es... Tanta pasión que le pones, que es como... Yo os animo a venir a verla, de verdad, es... puede resultar lenta, que no está acostumbrado a ese tipo de cine, pero para mí no es ni cine de culto ni cine de autor. Yo odio esas etiquetas. Para mí es cine desde el corazón, de verdad. Y aparte que te saca una sonrisa. Son historias duras, las que él rueda siempre, pero con una especie de humor interno y que es... no sé. Y en esa línea, la última peli de junio se llama Harold y Maude. Es una peli que también le han colgado la etiqueta de culto, pero ya digo, a mí eso me parece reducirla muchísimo, ese tipo de etiquetas. Del 71, de americana, de un director que se llama Hal Ashby, que era una especie de hippie outsider a seguir. Hizo no sé cuántas, 6, 8 películas, no muchas más. Hizo una que se llama Bienvenido Mr. Chance, que sí, podéis verla también, es maravillosa. Y esta peli de Harold y Maude, claro, también el argumento pues es una comedia negra, ¿no? Porque también es un tipo de... no me acuerdo qué edad tiene él. Harold tiene como 15, 16 años o por ahí. Y es un niño rico, aburrido, hastiado de su vida y tal, que juega como a suicidarse, a escenificar suicidios, ¿no? Y tal. De manera eso, muy... de ese humor negro, ¿no? Y en un momento dado, el tío va a funerales para divertirse o para ver qué se cuece. Y en uno de ellos conoce a una mujer de 79 años que se llama Maude. Que es, pues eso, igual de hippie que el director o más. Y que es una pura vitalidad, un torbellino de vida también tremendo, de rebeldía, de desobedecer a todo lo que pilla por delante. Y la relación entre ellos dos pues se puede definir de muchas maneras, yo no lo voy a intentar. O sea, se puede decir historia de amor, enamorarse, amistad, lo que se quiera, da igual. Pero igual, es una película también muy tierna, en cierto modo un poco simple, pero no es tan simple. Hay un plano que dura un segundo, que quien la vea le cambia el sentido a toda la película. O sea, no, o sea, que tiene mucha más mirada de la que parece. Y igual un poquito que con Kaurismäki, es una peli muy tierna, muy naif también. También con ese punto de dramatismo, en cierto modo, pero que también te deja una sonrisa tremendísima por dentro. O sea, me hace sonreír muchísimo también. Y bueno, o sea, un poco esas dos pelis para dar un poco de... La verdad es que me he quedado... Yo no soy una persona cinéfila, pero la verdad es que cada vez que vengo a una película del ciclo de cine me quedo anonadado y prefiero ni conocerla. Prefiero que me sorprenda. Como... Entonces yo recomiendo a todos los oyentes que si no la conocéis, mejor que vengáis, porque sí, es algo una experiencia interesante y el ambiente es muy agradable. Son los domingos por la tarde, está muy bien en la Taberna Villana y te tomas una cerveza. palomitas y disfruta de cine. Y nuevamente Javi también nos obsequia con un pequeño monólogo sobre o algunas lecturas o alguna cosilla, algún comentario que para completar la película. Y una cosita, estas tres pelis que quedan, no sé si será posible por circunstancias variadas, pero en principio están programadas a las 9 en La Villana. Pero si es posible, intentaremos proyectarlas en el Sputnik, que es el parque que está, como decíamos también, de Carlotto, aquí al lado, al aire libre, que es precioso. Si es posible por diversos factores, se intentará también. Cine de verano, ¿qué más quieres? Pues muchísimas gracias, Javi, por esto, y creo que esto va la gente, los que nos escuchen, se van a apuntar seguro. Gracias a toda La Villanada. Y también la verdad es que este junio en La Villana tenemos un programa mucho más cargado. No solo tenemos el cine, no solo tenemos las fiestas de Doña Carlotto, que están ocurriendo ahora mismo. También tenemos una serie de eventos. Por ejemplo, el jueves 17 tenemos las Vallecañas, organizada por Orgullo Vallecano, que es básicamente un evento lúdico para todas, todos y todes. Y también se proyectará el día viernes 18 un documental de Orgullo Vallecano que se llama El Informe Pelícano Vallecano, que yo no lo he visto, pero creo que es muy, muy, muy bien hecho. ¿Y qué más cosas hay? Pues un montón más. Por ejemplo, el domingo 20, como no sé si lo saben los oyentes, los zapatistas nos van a visitar en agosto, y para preparar ese evento se va a hacer una pequeña ruta de los derechos sociales organizado por el Corocol Zapatista de Vallecas, y es un paseo con varios puntos donde diferentes personas del barrio hablarán sobre ello. O sea, visitará el Sputnik, el bloque recuperado de Llerena, Sol de Villa, Colegio de Miguel, Correos, y se hablará un poco de los problemas del barrio, y se terminará con una genial paella en La Villana a eso de las 2 de la tarde, el domingo 20. También, ¿qué más tenemos? Pues ese mismo domingo tenemos el cierre de la exposición sobre fotos de Mozambique que tenemos aquí abajo en la taberna de La Villana, y también va un documental y un poco de bailoteo. Y bueno, ¿qué más cosas? La verdad es que es increíble la cantidad de eventos. El sábado 26 tenemos una apertura de exposición que va a poner sus cuadros Clara Luna, de 1 a 19 de la tarde el sábado. Y bueno, ¿qué más? Y ese mismo sábado tenemos manifestación de Orgullo Vallecano, que tradicionalmente se hace de a las 8 de la noche desde Puente hasta el Parque de las Tetas, y será básicamente una ruta festiva y reivindicativa para los derechos de todes, todas y todos. ¿Y qué más? Bueno, la verdad es que habrá muchos más eventos, pero estos son los que tenemos planeados a partir de ahora. Y con esto, y con este junio repleto de actividades, nos despedimos y os deseamos una preciosa tarde o mañana o cuando escuchéis este podcast. Yo no le temo a la muerte, porque morí en natural. Ay, mal, le temo a la vida, porque no sé lo que yo voy a hacer con esta cabeza mía. Somos tribu. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental: casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. Mi barrio tiene algo diferente, se nota en las esquinas, en la calle y en su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid, aquí es donde nací, allí quiero morirme. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, que tengo lo fundamental: casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. cantando a cualquier hora del día. Desde el escritorio escucho radio pulería. Si no fuera por ello, dime tú por quién sería. Si por la ventana entra la frase pa' mi poesía. Eso me encanta, eso es algo flipante. Orgulloso de vivir en un barrio con tanto arte. Lo poco que tenemos siempre se comparte. Una juve y una ja. Son buscavidas desde una edad temprana. Nos lo enseñó en la calle, esto es cultura vallecana. Rula de un mezclado, mitad de jazz, mitad de rama. Indispensable la boquilla sevillana. Mercamadrid y su gaviota. El barrio de Santa Eugenia, la batalla naval y el bar de Cota. Los chavales en la arena, las siete tetas, los chiringuitos, el parque, las catratas y los tortolitos, el EP y el Jimmy Jazz y todos los demás garitos, la avenida, la albufera, los goles del rayito, cultura flamenca, cultura hip hop, unos llaman desde a lo que otros llaman pro, quede demostrado que rompimos el cascarón y esto se escuche desde el pozo a Fontarrón. Mi barrio tiene algo diferente, se notan las esquinas, en la calle y en su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid, aquí es donde nací, allí quiero morirme. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. Bueno, muchas gracias por escuchar Radio Villana en Radio Vallecas. Nos podéis escuchar en Radio Vallecas y en podcast. Como siempre, la gran Estef a los mandos y Paco la locución. Muchas gracias y esperemos vernos muy pronto por estas ondas. Las calles de este barrio son nuestro alma mater, el corazón del potro. La colonia Sandy, el pincho y el botellín, el juego de la rana, así que sí que el futbolín. Desde el mirador observamos a Madrid, que tiene el retiro que no tenga la Florida. Dedicación para toda mi tribu de Comanche, sigan fomentando que la gente atrás se enganche. Bombo, caja, sample y escrache, pa' que esto suene desde el puente hasta el ensanche. Diferente, se notan las esquinas, en la calle y en su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid, aquí es donde nací, allí quiero morirme. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, que tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos. Cuando tú vallecas, el barrio donde crecimos. Reciben en Palomera. Qué bonito el barrio cuando luce en primavera. Que asoman por los balcones como yo, como palmera. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, que tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos. Cuando tú vallecas, el barrio donde crecimos. Lo poco que tenemos siempre se comparte. Una V y una K orgullosos llevamos como estandarte. Porque somos obligados buscavidas desde una edad temprana. Porque nos lo enseñó la calle. Esto es cultura vallecana. Libertad, alto libertad, alto libertad, alto libertad, alto libertad.